entregaba y me pagas así. Vuelve a mí, amor de primavera, dueña de mis sentimientos, que yo te espero aquí. Regresa, amor.